Unidad radiográfica. 11, 15 minutos ya de la mañana, 21 grados 8, la temperatura actual máxima de 26 para el día de hoy. Vivian Elem, andando por ahí, en Desde el Barrio. Hoy día miércoles, día de andando por ahí. Y vamos a ver, vamos a probar. Vivian Elem, ¿nos escucha? Me parece que incurrió en un error técnico. Le vamos a pedir que retire el silencio de su celular, este silencio de radio que estamos cometiendo. El famoso estás muteado. Está muteada Vivian en este momento. Y nos avisaron recién, así que Vivi, si podés... desmuteate, así te podemos desmuteate, escuchar. Desmuteate, Vivian, ¿nos escuchas? Yo los escucho ahora perfecto. Sí. Bien, ahora sí te escuchamos a ti, que tenías apagado el micrófono, ¿se ve? No sé por qué Telegram en mi teléfono, la aplicación, no anda muy bien. Por momentos se escucha en altavoz, después se va, no sé. Creo que voy a tener que llamar a Putin a ver si me soluciona el problema. Bien, Putin siempre está a disposición para solucionar problemas a nivel mundial, así que no va a tener ningún conflicto. ¿Cómo andas, Vivian? Te imaginas. Muy bien, disfrutando del sol. Mediante la ventana, obviamente, porque estoy sentada acá frente a la computadora, pero bueno, es lindo ver que hay sol. Eso está muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Lo hemos comentado en un momento parcialmente aquí en la radio, pero lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Qué novedades hay en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires? Mira, tomamos el tema de Puerto porque si bien son versiones y hay afirmaciones y desmentidas con el tema de el puerto de Buenos Aires sería trasladado o se estaría estudiando el traslado a La Plata, es decir, fuera provincia de Buenos Aires, hay desmentidas. En función, creo que la versión corre a partir de que la concesión del puerto de Buenos Aires caduca en mayo del año que viene y no volvería a prorrogarse o estaría en negociaciones una prórroga del 22. Esto trajo a aparejado que la provincia de Buenos Aires, además... Vivian, vamos, se está escuchando, ¿sí? Seguimos con los problemas del Telegram, así que cambiamos de línea, te llamamos a otra línea y en perfecto. Un momento seguimos. Está Vivian Elem en su columna habitual de todos los miércoles de Andando por ahí en la radiográfica. Existe la posibilidad, es una idea, se está discutiendo, el traslado del puerto de Buenos Aires, algo que en su momento quiso hacer... otras gestiones en el alfonsinismo y el cambio de capitales, bueno, sería algo relativamente similar, alejado pero similar, que es descentralizar. A la Reta le serviría porque tendría toda una zona portuaria para gentrificar. Claro. Una zona donde construir frente al río, y a la provincia de Buenos Aires también le vendría bien porque serían ingresos vía puerto. Así que es y un todo tema. Lo que pueda hacer avanzar con el negocio inmobiliario, a la Reta le viene como anillo al dedo. Claro, es toda una gran discusión. Vivian, ¿nos escuchás? Sí, es perfecto. Bien. El tema de las discusiones, digamos, o las versiones, mejor dicho, porque no hemos accedido a ningún debate público en esto, sino que son todas versiones de posibles o de que se han realizado reuniones que por el otro lado se desmienten, pero bueno, evidentemente en cualquier momento aparece en agenda el tema de los puertos. Claro, como decía Leila, ahí creo, y haber escuchado un pedacito, Rodríguez Larreta siempre ha tenido mucha apetencia por quedarse, que desalojar el puerto y tener esos terrenos en función de una... Existió una maqueta que después, una vez creo que la publicó La Nación, pero que era todo esto de que ahora también aparece lo de Costa Salguero, pero era todo el Bajo, ¿no? Con esto de los túneles, ¿se acuerdan? Que bueno, esto ya, el Paseo del Bajo, esto ya se realizó, pero que se extendía hasta el puerto, y eso después lo sacaron. Y en el puerto, en esa zona, lo que se proyectaba, lo que proyectaba el gobierno de la ciudad y el gobierno de Macri en ese momento, era sacar al puerto, mudar al puerto. En ese momento creo que se hablaba de Dock Sur, y ahí construir un amarradero, una barca, un puerto para las, ¿cómo se llaman esto de los turismos? De los cruceros. Los cruceros. Entonces ahí hacer un hoteles de alta categoría, paseos de compra, es decir, que esos cruceros la gente bajara a una Buenos Aires de glamour, por decirlo de alguna manera, y obviamente también torres, ¿no? Porque vieron que para el negocio inmobiliario de Rodríguez Larreta, llenar de torres la costa del río, no sé, el resto de los barrios de Buenos Aires se van a morir porque tienen como una cortina, no hay aire, va a llegar un momento en que se va a autoasfixiar la ciudad de Buenos Aires porque están tapándole la entrada de aire del río. Bueno, lo cierto que esto obviamente supongo le debe traer bastante entusiasmo a Larreta y Kicillof, ni lerdo ni perezoso, sabe que trasladar el puerto a la ciudad de La Plata es como darle una inyección de desarrollo comercial, porque obviamente el puerto es comercio, claro. Es entrada y salidas de mercadería. Pero mira, hablamos con Barja, que Barja es del Sindicato Único de Trabajadores de la Administración de Puerto, de SUTAP, y ellos... Adolfo Barja, sí. El gordo Barja para nosotros, que ya no es gordo, ahora ya está flaco. Ellos al principio de año inclusive ya le habían empezado a trasladar a la cartera de producción de cuando nombraron a Augusto Costa en la provincia de Buenos Aires, el tema de los puertos, ¿no? Por otras cuestiones también de financiamiento y empezar a activar y algunos problemas que tenían gremiales también, obviamente. Pero ellos vienen batallando hace rato. Recordemos que el SUTAP, es decir, plantearon siempre que la soberanía, hacía 40 años que no se hablaba de los puertos, pero se hablaba de soberanía, y venían denunciando el tema. Ellos, hablamos con él y obviamente ellos siguen sosteniendo que los puertos deben ser nacionales. Pero bueno, le preguntamos qué sabía de estas versiones y qué le parecía y si eran factibles. Si les parece, escuchamos un primer audio que nos envió con su parecer de este traslado. Bien. El traslado del puerto de Buenos Aires a La Plata, para el gobierno de Capital Federal o de Cambiemos, es un tema inmobiliario. Sabiendo que el puerto está colapsado y que la verdad que ya no se puede ir a ese puerto, y ellos lo ven como un lugar donde hacer mucho más edificio, por eso digo que es un problema inmobiliario. La provincia de Buenos Aires vio el negocio de lo que es el puerto. Ahora, nosotros venimos planteándolo de hace mucho tiempo, que es imposible el traslado del puerto de Buenos Aires a La Plata por las infraestructuras. Hasta que no se haga el canal de Magdalena o no se drague el canal de Magdalena, va a ser imposible. posible. Nosotros siempre planteamos que la mercadería busca el puerto, no el puerto de la mercadería. Y el puerto de la Plata, más allá que le guste a muchos funcionarios, es un puerto que no va a funcionar con los barcos de altura por el tema de ese dragado. Si dragan el puerto y hace la infraestructura en el tema de las rutas, eso puede funcionar. Ahí se está preparando el puerto de Dock Sud para eso también, que cada vez que Solgan y las otras empresas están tomando más terreno para recibir el puerto de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, vuelvo a repetir, hasta que nos haga el dragado de Magdalena no va a funcionar. Interesante la explicación de Barja, porque claro, se puede hacer económicamente muchas especulaciones, pero si no hay una decisión infraestructural, va a ser difícil. Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, para el gobierno de la provincia, para el gobierno que encabeza Kicillof, es una muy buena oportunidad, porque ahí habría grandes obras de infraestructura. Obviamente es fundamental el dragado, el que plantea Barja, porque si no los buques no entran, y si los buques no entran no hay puerto posible. Pero de hacer esas obras, porque también esta Campana, digamos, es otra opción. Buenos Aires tiene unos cuantos puertos. Obviamente, a nuestro entender, y yo ahí coincido con Barja, creo que los puertos deben ser nacionales. Los puertos tienen que tener una administración desde el Estado, el gobierno central, porque por ahí pasa, nuestras riquezas se van y entran nuestros comercios y nuestras mercaderías, pero también se van nuestros patrimonios y nuestras riquezas, ¿no? Uh-huh. Sin control, y el ejemplo ha sido Vicentín, ¿no? Los puertos de lo que es la provincia de Santa Fe. Bueno, provincia de Buenos Aires tiene unos cuantos puertos, y lo que plantea la provincia, o lo que se deja trascender de la provincia, es que esas obras de infraestructura son unas cuantas obras, además del puerto y de los dragados, son autopista, la entrada de camiones, porque recuerden cuántos años le llevó a la ciudad de Buenos Aires, o a Buenos Aires, sacarse los camiones de las avenidas por donde transitaban particulares, transporte, se acuerdan, los camiones por Huergo, Madero, que bajaba hasta llegar al puerto, era insufrible. Tardabas en un micro de línea de larga distancia, cuando venías de vacaciones, tardabas más o menos desde que entrabas a Buenos Aires, bajabas de la autopista, llegar a Retiro, una hora. Sí, era imposible. Hemos tardado. Uh-huh. Bueno, eso se agilizó con los túneles y este paseo del Bajo que han hecho, que va directamente al puerto. O sea que Buenos Aires tendría un gran desarrollo. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas y cuál es la posición y qué debería hacerse con los puertos? También Barja nos plantea acá cuál es la mirada y el horizonte de ello, y qué es lo que han venido planteando. Así que si les parece, lo escuchamos. Hay muchos sindicatos que plantean que el puerto de Buenos Aires es el único puerto federal que se tiene, y eso es una mentira. Es una mentira porque ¿quiénes son los que operan en el puerto de Buenos Aires? Son las multinacionales y las transnacionales, no hay una empresa con capitales nacionales. Ahí son todos internacionales, así que eso es mentira. Recién ahí hay muchos dirigentes que se golpean el pecho diciendo que es el único puerto federal. Y a esos dirigentes yo le diría, ¿por qué permitieron los consorcios en la provincia de Buenos Aires y también en toda la nación? Digo, acá si no hay una política muy clara de lo que son los puertos, vamos mal. Por eso a todos los dirigentes sindicales, a todos los dirigentes que hoy están en el gobierno, yo lo que les pido, mi humilde pedido, es que lean a Perón. Que lean a Perón, que ahí están las bases de lo que hay que hacer. Necesitamos los puertos que sean nacionales. Si no, se nos va a ir la mercadería por donde donde quieren ellos. Y no voy a profundizar con lo que está pasando, quiénes son los que se roban la mercadería y quiénes son los que no pagan un solo centavo a la provincia ni a la nación. Hoy la administración de puerto es nada más que es un ente recaudador de los espacios que ha cedido, nada más que eso. Y la provincia de Buenos Aires está viendo el negocio de los puertos, pero también quiero replantearlo nuevamente que si no está el Estado nuevamente en esos puertos, va a pasar lo mismo que pasa en Capital Federal. Cambiamos el perro pero no el collar, o algo así medio parecido. Así que, bueno, hoy tenés, ahí hay muchas agrupaciones y hay otros sindicatos que están puteando por el tema de esta entrega. Va a ser una pelea, pero es una pelea económica que muchos no la dieron cuando la tenían que dar y ahora se golpea un poco el pecho. Allí escuchábamos a Adolfo Borja muy claro, porque es una disputa económica que, primero que lleva siglos, claro. Digamos, el puerto de Buenos Aires versus las provincias, en su momento las Provincias Unidas de Río de la Plata, y al día de hoy también la centralidad de la Ciudad de Buenos Aires y la redistribución de los recursos aduaneros. Vamos a recordar que cuando se hace en los 90, se hace el desguace de los puertos, que empieza con la municipalización y la provincialización de los puertos, precisamente fue eso, para desmembrar, desguazar y dejar sin control alguno a los puertos y que se entregaron a concesiones en algunos de los casos.